viernes 26 de septiembre, para estudiar y meditar. Lee en el Monte de las Olivas, en el deseado de todas las gentes, páginas 581 a la 591, y Heraldos de una nueva era en el conflicto de los siglos, páginas 344 a la 363. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contempla mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Con cantos celestiales, los santos ángeles, en inmensa e innumerable muchedumbre, lo acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora con gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Conflicto de los siglos, página 698. Preguntas para dialogar. 1. Aunque necesitamos creer en la inminencia del regreso de Jesús, ¿de qué manera podemos evitar los peligros del fanatismo? Eso no siempre es fácil. Después de todo, ¿cuántos fanáticos realmente reconocen que son fanáticos? 2. Medita más en la idea de que la segunda venida de Cristo nunca está lejos de ninguno de nosotros en lo personal, porque nuestra muerte nunca está muy lejana, no importa cuánto vivamos. ¿Qué nos dice esta idea acerca de cuán cerca está realmente la segunda venida en lo que concierne a cada uno de nosotros individualmente? 3. ¿De qué forma responderías a aquellos que se burlan de la idea de la segunda venida? 4. ¿Qué piensas del concepto de que nosotros, como pueblo de Dios, podemos ayudar a apresurar o demorar la segunda venida? Véase en 2 de Pedro capítulo 3, versos 11 y 12. 5. Si supieras que Jesús regresa la semana próxima, ¿qué cambiarías ahora en tu vida?